Orden. A todos nos agrada encontrar las cosas en su lugar, pero lo más importante es el orden interior y es el que más impacta a la vida. Es muy fácil dejar cautivarse por la primera impresión. Eso todos lo sabemos. Pero el orden es un valor en el cual fácilmente podemos percibir la parte más superficial del mismo. Por supuesto que a todos nos agrada encontrar las cosas en su lugar, ver un sitio limpio y donde cada cosa tiene su propio espacio. Sin embargo, el orden es algo mucho más profundo que eso. El orden externo de la persona, de su espacio de trabajo, de su casa o incluso de su automóvil, son muy importantes, es cierto, pero lo más importante es el orden interior y es el que más impacta a la vida. Sin duda todos conocemos a gente desordenada que olvida pagar sus cuentas, o que no sabe colocar sus prioridades adecuadamente en la vida y que termina generando un desastre en su propia vida y en la de los demás. Adquirir el valor del orden, es decir, tener la virtud del orden, ser ordenado, va mucho más que acomodar cosas y objetos, es poner todas las cosas de nuestra vida en su lugar. Por ejemplo, nadie sale del trabajo a media mañana para ir a jugar un partido de básquetbol con los amigos, tampoco a nadie se le ocurre amar perdidamente a su mascota y desatender a sus hijos. Sin embargo, el desorden puede estar disfrazado muy sutilmente y es fácil darle 3 o 4 horas más al trabajo y no estar con la familia, y uno puede sentirse muy tranquilo porque está poniendo en orden sus prioridades. Sí, el trabajo es importante, pero tiene su espacio y sus límites. Igualmente ocurre con aquella persona que decide no tomar una oportunidad única de trabajo porque le implica sacrificar un poco de su familia. El valor del orden debía ayudarnos a darle a cada cosa su peso, a cada actividad su prioridad. A cada afecto el espacio que le corresponde. El orden interior se refleja en todas nuestras cosas. Si recreamos nuestra imaginación en fraguar proyectos un tanto inalcanzables, nos entretenemos en pensar qué haremos el próximo fin de semana, o en los nuevos accesorios para nuestro automóvil, difícilmente nos concentraremos en las cosas importantes que debemos hacer y perdemos un tiempo valioso. En este ambiente ficticio está la pereza, no nos extrañe que nos cueste mucho trabajo recoger las cosas o terminar a tiempo cualquier actividad. No muy lejos están nuestras palabras y conducta. Hay personas que constantemente, por no decir siempre, hacen bromas, juegan con las palabras para provocar la risa general, tienen mil y una ocurrencias divertidas, y en ocasiones es muy difícil hablar de algo serio con ellas. Esto que parece alegría y buen humor, podría ser la viva representación de una mente ocupada en cosas superfluas y con poca, o nula, reflexión. Algunas veces esta personalidad se asocia con tener prisa por terminar, hacer las cosas a la ligera y presentar muchos errores en sus trabajos finales. Como un agregado surge la apatía hacia el trabajo disfrazada de actitudes aparentemente normales. Levantarse a preparar una taza de café y conversar varios minutos con algún encontradizo. Revisar una y otra vez nuestros pendientes, cuando en realidad estamos buscando cuál es el más fácil y cómodo para comenzar a trabajar. Pasar de un escritorio a otro para preguntar cualquier asunto del trabajo, y de paso platicar de algunas trivialidades. La falta de orden se presenta muchas veces con el activismo. Dar la apariencia de hacer sin hacer. En medio de nuestras ocupaciones habituales, e incluso con alto rendimiento y eficacia personal y profesional, podemos estar rodeados de papeles, objetos, libros, cajones de uso múltiple y adornos de todo tipo. Este descuido generalmente va acompañado de un propósito de arreglo, pocas veces concretado debido a la prisa por hacerlo verdaderamente importante, pero el orden exige plasmar en la agenda un momento y tiempo determinado para cuidar este pequeño pero significativo detalle, cada cual sabe dónde deben estar las cosas. La alegría, la convivencia, los planes personales y una gran capacidad de trabajo caracterizan positivamente a la persona, sin embargo, todo aquello que se omite o se hace fuera de tiempo y oportunidad, provoca desorden e ineficiencia. Algunas personas no tienen el interés o la conciencia de la importancia de este valor porque todo lo tienen resuelto, tienen a su alrededor, personas, en el hogar, oficina, escuela, etc., que se ocupan de la limpieza y disposición de las cosas para crear un ambiente agradable. Esta comodidad en nada favorece a quienes cuentan con este servicio. Pensemos en los niños y jóvenes, aunque los adultos no escapan del todo, que no hacen nada en este aspecto. Tarde o temprano tienen dificultades para organizar su tiempo de estudio, elaborar y cumplir con sus trabajos escolares, perder con frecuencia todo tipo de objetos o abandonarlos en cualquier lugar. Si lo vemos en futuro, su capacidad de trabajo estará seriamente afectada por la falta de práctica y ejercicio de este valor. Por el contrario, toda persona que vive el orden en extremo, más que meticuloso, un perfeccionista molesto, dificulta la convivencia y manifiesta poca comprensión hacia las personas, y eso aniquila su rectitud de intención en este valor, suplantándolo por la soberbia y la intolerancia. El orden debe tener un equilibrio. Estas son algunas de las sugerencias que pueden ayudarte a vivir mejor el valor del orden. Dedica tiempo a la familia, con este ejemplo, todos aprenderán que ordenas tu vida de acuerdo a tus responsabilidades, dando a los tuyos la prioridad que les corresponde. Lleva una vida espiritual de acuerdo a los preceptos de tu religión, son normas de conducta que facilitan y hacen nuestra vida mejor. Planea tus gastos. Distribuye tu tiempo, así serás puntual, cumplirás según lo previsto y tu persona adquiere formalidad. Cuida tu persona por dentro y por fuera. Conserva un buen aspecto personal aún los fines de semana y en temporada de vacaciones. Establece un horario fijo para el descanso y los alimentos. Da un correcto uso a las cosas y serán más durables. Igualmente procura la limpieza y cuidado de todo, máxime si es prestado. Es tan importante en todos los aspectos de la vida el valor del orden que vale la pena el esfuerzo por cultivarlo. Formalidad, eficacia, pulcritud, cuidado. El valor del orden puede cambiar significativamente nuestras vidas, pero aún más importante, la vida de quienes nos rodean. Quiero incluir un artículo de Alberto Blanco Vite. ¿Cómo influir positivamente en la virtud del orden de mi hijo? Antes que nada, lo primero que necesito hacer, es reflexionar lo que es para cada uno el orden, y si realmente lo estoy viviendo, para posteriormente implementar acciones concretas, que ayuden poco a poco a mi hijo, a adquirir esta virtud tan importante en su vida futura. Estoy resaltando el ejemplo como el principal formador en toda acción educativa relacionada con la adquisición de hábitos. Nosotros, los adultos, si no nos esforzamos por vivir adecuadamente el orden en nuestro trabajo cotidiano, lo más seguro es que tengamos algunos de los siguientes contratiempos, que existen de acuerdo al campo de trabajo de cualquier persona. El día se me hará demasiado corto. Tendré más trabajo para el siguiente día. Al jerarquizar el trabajo todo parece importante, ¿por dónde empiezo? Mi eficacia empieza a bajar es miércoles y no le he entregado un informe a mi jefe que era para el lunes pasado. No me siento tranquilo pues en cualquier momento me llamarán la atención, puesto que no es la primera vez que entrego un informe fuera de tiempo. Tengo que invertir horas extras para ponerme al corriente en mi trabajo. Me pongo al día en todo mi trabajo, pero, por mi falta de orden, vuelvo a caer una y otra vez en un círculo vicioso que si no logro superar, con toda mi voluntad y esfuerzo, no será porque no pueda sino porque no quiero. Me pregunto. ¿Quiero que mi hijo tenga problemas como yo por mi falta de orden? ¿Me he preocupado en algún momento por la virtud del orden en mi hijo? ¿Quién debe enseñar a mi hijo a ser ordenado? Todos influimos en el orden. Nosotros sus padres, los profesores, el niño se fija en los demás y aprende para eso tiene inteligencia, su tía que lo regaña cada fin de semana que vamos a visitarla, la muchacha, etc. Todos influyen. Puedo razonar así. ¿Para qué me preocupo? Es igual de desordenado que yo cuando tenía su edad, lo trae de herencia, me las he podido arreglar perfectamente hasta hoy, él tendrá que hacer lo mismo. Es más, ya irá aprendiendo pues para eso lo mandamos a la escuela. Una vez planteados y analizados claramente los cuestionamientos anteriores, debo pensar en la carga de actividades diarias que tiene mi hijo: escuela, juego, convivencia familiar, televisión, karate, natación, amigos, tareas, estudio, pintura, piano, etc. Y si realmente estas le están ayudando o perjudicando en la virtud del orden, porque a su corta edad, viéndolo bien, ya tiene problemas por la ausencia de hábitos repetitivos de orden. Fernando Corominas, en su libro Educar Hoy, en el capítulo 4, La educación y los periodos sensitivos, expresa lo siguiente en relación con el orden. Para que los hijos puedan desarrollar el hábito del orden, además de enseñárselo, debemos de proporcionarles la posibilidad de ser ordenados, entre los 2 a los 4 años. De este modo se les acostumbra a que cada cosa tiene su sitio y siempre el mismo, con lo cual vivir el orden les resultará relativamente fácil, instinto guía. El orden debe extenderse a su propia vida de forma rítmica, y esto le ayudará en su desarrollo físico, psíquico y espiritual. Orden en los horarios de comida, orden en las horas de sueño, orden en el aseo personal. Arreglo, necesidades fisiológicas. Orden en sus salidas de paseo, sus tiempos de juego. Cuando sea posible, conviene respetar el orden en el desarrollo de los niños, ya que les ayudará a que tiendan a ser ordenados después en todos los campos. Tener un día planeado. De acuerdo con Fernando Corominas, puedo planear un día para mi hijo en sus actividades diarias comunes y corrientes. No necesito cosas extraordinarias para lograrlo, porque si lo hago corro el riesgo de complicar más la situación. Son esos detalles pequeños que él realiza todos los días, los que me ayudarán a lograr hábitos concretos de orden en su vida. Es lógico que si no supe aprovechar el periodo sensitivo para iniciar el hábito del orden, 2 a 4 años, a mi hijo le costará más trabajo, pero lo importante es que ya me he propuesto ayudarlo a mejorar en la virtud del orden. Plan concreto para un día de orden. Levantarse a una hora fija y adecuada. Asearse y cambiarse solo. Desayunar a tiempo. Llegar a la escuela antes del timbre de entrada. En la escuela los profesores apoyan el orden de la siguiente manera. Formación de acuerdo a estatura. Pase de lista. Casilleros ordenados, mochila en determinado lugar, libros que van a utilizar en la parte de abajo de su pupitre. Clases de acuerdo a los horarios establecidos. Revisión de tareas, apuntes y ejercicios. Lugar especial para chamarras y suéteres en cada salón. Anotar cada tarea en la libreta destinada para esto. Llevarse los libros y libretas que necesitará para realizar sus tareas, no llevarse de más. Los padres continúan el plan. Llegar a tiempo a la escuela por el niño. Comer a una determinada hora. Realización de tareas escolares, lugar características. Dejar la mochila en un lugar predeterminado. Quitarse el uniforme y dejarlo en su lugar. Realización de otras actividades. Deporte. Lectura, libro de acuerdo a intereses. Después de este práctico artículo continuemos. El orden, como hemos visto, tiene varias facetas y todas hay que luchar por vivirlas. Podríamos decir que el orden hay que vivirlo así. Orden en las ideas, orden en los amores, orden en los valores, orden en las cosas, orden en el tiempo, también conocido como puntualidad.